Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Listo para vos, mi amor, la mar azul. Para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos de este amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Y pensar en otro a su lado, pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar en otro a su lado, pronto, pronto le hablará de amor. Veré caer las rosas muertas de mi juventud.